caso a lo que rumoran. Fuiste devorando y te comió la aurora. ¿Dónde nos cogió la aurora? Yo te besé. Nos fuimos al mirador a ver amanecer. Ese brillo de tus ojos que ya no ves. Yo que estaba tan tranquilo, pero me enredé, yeah. Anoche te dejé razón cuando te llamé. Dejé el corazón, no te buscaré por la estación donde te dejé. Donde nos cogió la aurora, yo te besé. Nos fuimos al mirador a ver amanecer. Ese brillo de tus ojos que ya no ves. Yo que estaba tan tranquilo, pero me enredé, yeah. Solo me llamas cuando estás sola, enviándome mensajes a estas horas. No quiero hacerle caso a lo que rumoran. Me fuiste devorando y te comió la aurora. Ey, ey, ma, todo bello, todo chévere. Buena. Lo que fue, fue como un tete. Te pica como un laete. Pegamos por una finca a fumar DMT. Reina, yo no quiero que coja la comba, pero si la tiene que pensar, hágale en bombas. Te conviene, sé que te me hace la tonta. Dice que no quiere, pero me tira la onda. Tus ojos me hablan, tu boca me mira, y el momento conspira. La vibra no miente, yo sé que te trama. Y hasta tu mamá me admira, ella sí revire. Y que la mala, hasta te marco tarjeta en la sala. Hasta la Howie para